Muy pero muy buenos días a todo el Valle de Tras la Sierra, dándoles aquí la bienvenida a una nueva emisión de La Crecida, La Crecida desde los hornillos, metiéndose en los rinconcitos más inesperados de este valle. Muy buen día, Martín Celoverdi. Sueño, ¿cómo anda? Muy bien, muy bien. Muy buenos días para todos y todas. Acá andamos, contento de estar acá, escuchar la musiquita de La Crecida de comienzo. Y bueno, nos espera acá un lindo programa, me parece. Esta cortina te... como que te predispone bien, ¿no? Te predispone bien la cortina y sí, y el tema, bueno, el tema del programa a mí es el que ya me pone contento, me hace arrancar bien el día. Escuché una versión, no sé si a usted le llegó, de que estaba con la idea de... no sé si sería la reversión del tema, sería la reinterpretación de ese tema por distintos músicos del Valle Tras la Sierra. Sería muy ambicioso. Buenísimo, sería muy bueno, muy lindo. Sería, imagínese cada día escuchando alguna versión distinta, ¿no? Podría ser, Como La Crecida, acá, ante todo y contra todo, firme en el aire del Valle de Tras la Sierra. Le mandamos un abrazo enorme a toda la gente que nos escucha a través de la 107.9, ¿no? Qué lindo, estamos saliendo por Radio Tinku. Sí, impresionante esto de compartir un dial, ¿no? No tenés que decir, bueno, nos escuchan en tal lugar, tal retransmisión. Decís 107.9 y vos sabés que de 10 a 12 te escuchan en la FM Sierra Come Chingona. Y sabés que de 13.45 a 15.45 te escuchan en la FM Tinku en Mina Clavero. Bueno, un abrazo grande entonces para esas dos radios hermanas. Vamos a hacer la salvedad que hoy miércoles La Crecida en la Radio Tinku sale de 15 a 17. Tiene un pequeño corrimiento del horario por otro programa que hay en esa emisora, pero no deja de salir de cualquier manera. Así que ahí en la siesta o post siesta La Crecida suena también. Perfecto. Bueno, un hermoso día, Martín. No sé cómo lo trajo, cómo lo trata, pero... Bien, bien, hermoso día, la verdad. Ya habiendo tomado unos mates, habiendo desayunado. Trajo la motomel 110 me trajo hasta acá, hasta el estudio de Radio Grito. Lo lleva y lo trae, Sí, bien. Sí. Fiel, una genia. Como el rayo celeste que se ha tomado también su descanso, su... Pero ha vuelto a aparecer. Sí, sí. Pero ha vuelto a las pistas, está por salir a recorrer América Latina toda. ¡Qué lindo! Lléveme, ¿hay un lugarcito ahí? Seguramente. Vamos. Si no, le enganchamos atrás un tráiler, un cazarrodante. Algo hacemos. Un domito arriba del tráiler construimos y... Y vamos a buscarle la buena onda a esta realidad. Mientras el presidente de la nación se lamenta de lo que sucede en Notre Dame. Claro, ¿no? Por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires aparecen contenedores de basura con clave numérica. Con tarjeta. ¿Sí, con qué? Electrónicos. ¿Cómo vas a cerrar un contenedor de basura? Eso es la miseria de la miseria de la miseria. No, y además es que no busque nadie nada en los que tienen que buscar en la basura, que ni siquiera en la basura puedan buscar. Uh-huh. Porque no es que estás haciendo una política de que la gente no busque más en la basura, no esté más en la calle. Todo lo contrario, es como la eliminación directa, ¿no? Aparte yo me pregunto, digo, ¿no? Porque dice, es la careteada para todos sus inversionistas que vengan de afuera, que digan qué linda que está la ciudad con los contenedores de basura electrónicos. Pero toda la gente que duerme en la calle, ese paisaje, bueno, capaz que lo van a querer eliminar también. Se habló mucho esta semana de la peatonalización de la calle Corrientes. Que uno dice, bueno, qué lindo, no sé, una peatonal es linda, dígame la verdad. Sí, sí, todo paseo, todo el lugar de veraneo tiene una peatonal. Exactamente, es decir, bueno, doy una vuelta, veranito, o a la noche, me tomo algo. Y bueno, así de esa forma romántica de verlo, bueno, sí. Ahora, sí, como suele ocurrir cuando sucede, quieren que suceda algo, eliminan todo lo que para ellos no se puede ver. Ahí ya no está tan copado. Y no está tan copado. ¿Sabe que vino un amigo de Buenos Aires que bajó en Córdoba y tomó un micro para acá, para las sierras? Sí. Y me comentaba que le impresionó ver gente ahí en La Cañada, en Córdoba, durmiendo en la calle, con colchones, cosa que en otros viajes no había visto tanta, me decía. Sí, Córdoba, como todas las ciudades ahí grandes, importantes, ¿no? Pero Córdoba ha acrecentado mucho la gente en situación de calle. Mismo en la terminal de Córdoba, en el momento que la inauguraron y todo, también hicieron como una especie de barrida. Y también no había mucha gente y ahora vos vas y... Y hay un montón de gente, sí, que es el refugio que tiene para dormir. Exactamente. Por suerte también hay gente solidaria, tanto en algunas plazas como dando vueltas por la terminal, cocinando, pidiendo donaciones a los vecinos y vecinas de la zona, de los barrios, y haciendo unos guisos, ollas populares, y repartiendo la comida entre la gente que no tiene directamente para comer. Buenísimo, buenísimo. Sí, eso... Que estemos entre nosotros, ¿no? Y nosotras ayudándonos. Bueno, 27 grados centígrados, ¿eh? 27 grados centígrados, la máxima para hoy. Cielo totalmente despejado, ahora sí. Amaneció ahí un poquito nublado, pero ya se fue el fresquito, se fueron las nubes. Así que a disfrutar de este día. Si te querés comunicar con La Crecida, lo podés hacer, ¿eh? Tenés varias vías. Una es el 1557-0127. Ahí nos mandás mensajito de texto o WhatsApp. Bárbaro, acá estamos con el teléfono para recibirlos. Exactamente. ¿Qué más? ¿Qué más? Teléfono de línea. Exactamente. Dígamelo. ¿Se lo digo? Sí. 499-312. Perfecto. Ahí nos llamás y te tiramos directo al aire sin ningún tipo de filtro. Bien. Y con si no el riesgoso. De eso, ¿no? Está muy bien, está muy, sí, bien. Y si no, el Facebook. Sí, el Facebook. Escribís al grito a secas, dejás el mensaje y bueno, también lo vamos a leer acá al aire. Exactamente. Bueno, para quienes escriban, como estamos haciendo ahora en esta crecida de emergencia, que se va replicando a través de internet, a través de tu celular, a través de la FM Sierras, a través de la FM Tincu, no por la 95.5 Radio Grito, lamentablemente, porque no podemos aún salir al aire, estamos en esa pelea, así que bueno, pero se va replicando ahí por distintos lugares. Nos mandás un mensajito, nos decís de dónde estás escuchando, cómo se está escuchando, nos contás lo que quieras de tu territorio, nos mandás un audio de WhatsApp y también te lo pasamos. Y además de todo eso, Martín, te anotamos para el sorteo de la canasta de productos autogestivos de todos los viernes. ¡Vamos! ¿Qué te parece? Espectacular. Vamos anotando toda la semana y bueno, te puedes ganar algo el viernes. Hay muchos y muchas ganadoras porque se van juntando las cositas. Este año, por esta semana, ya estoy un poco perdido. Ya hay alfajores serranos. Bien. Tenemos las dos entradas para el Cine Éter en Villa Dolores. Tenemos un libro y tenemos para el fin de semana la entrada para... Silvia Lialiana en Cielito Lindo. Qué lindo, ¿no? Ya se han juntado cuatro cositas y después acá la audiencia va metiendo más. Una remera, prometió Moni acá al aire, me había olvidado, una remera de Radio Grito para aguantar el calorcito que queda antes que... Vamos. Y veo acá el estudio con miel, yerba también. Sí, sí. Quien quiera pasar por aquí a adquirir una yerba o una miel, miel acá de la Asociación de Apicultores del Valle Tras la Sierra. La yerba grapia milenaria, ahí de Campo Ramón Misiones, se pasa por acá, se toma unos mates al aire con nosotros. Bien. Y respecto a esto, tenemos, sí, un mensaje que llega, sí, de Pablo Merola que dice: circula una versión de que en vez de depositar la asignación universal por hijo, las tarjetas magnéticas a partir de mayo servirían para abrir los contenedores de basura, dice. Ay, ay, ay. Bueno, antes que lleguemos, había un mensajito de Isabel para avisar que han llegado las semillas del plan Pro Huerta a la biblioteca aquí popular de Los Hornillos. Así que ir a buscarlas Sí, y empezar lo antes a posible, pues se acaban, quedan pocas. Llegan y desaparecen. Lo que sí, la Biblia durante Semana Santa va a estar cerrada. Bien. Así que no va a tenerlo en cuenta, sí, ni jueves ni viernes. Ni sábado ni domingo. Ni sábado. Bueno, en casa tenemos las nuestras ya. ¿Ya si tienen? Alguno ya se quedó sin, puede pedir algunas. Bueno. Les pasamos algunas. Total, vienen bastantes. Y también un mensaje de Lucía que nos hacía la invitación para mañana jueves a las 21 horas al Cine Club de Nono. ¿No? Ajá. Esta película, muy buena película de Paweł Pawlikowski. ¿Qué le ¿Qué parece? ¿Qué película es? Se llama Guerra Fría y ganó la palma de mejor director en el Festival de Cannes. Guerra Fría es como así, esa sí. guerra que continúa eternamente y encubierta. Sí, sí. Exactamente. En este caso es la histórica como telón de fondo de la historia, ¿no? Pero es una historia de amor, la típica. Historia de amor entre dos personas de diferente origen y temperamento, ¿no? Que incompatibles, pero es el amor. Todo lo puede. O intenta. Sí. O intenta, al menos. Claro, no asegura. No. No sé si todo lo puede, pero intenta. Claro, intenta y acompaña. Señor, sería terminante lo que estamos diciendo acá. Claro. Y no. Después hay que bancársela. No, ¿cómo que no? Bueno, así con esta linda energía arranca una nueva crecida aquí por Radio El Grito, reproduciéndose ahí por todos los lugares que pueda de este valle tras la sierra. Alfredo diría monopolizando, pero no, jamás caeremos en esa trampa. Hasta el mediodía y antes del fin del mundo. La crecida. Por Radio El Grito. Comenzó a correr el agua. Desde los hornillos. El río se desbordó y destruyó absolutamente todo. FM 95.5. Es la fuerza del agua, la fuerza de la naturaleza. Por favor, tengan cuidado. ¡El agua es un tesoro! ¡Se vale más que el oro! Nuestro valle, nuestra provincia, nuestro país, nuestro continente, nuestro planeta, nuestro territorio. Se viene la crecida. Se viene la crecida. Se viene la crecida. Se viene la crecida. Al que madruga y padece, a ese me le dicen peón. Al que cómodo enriquece saben llamarle patrón. El señor se anda quejando de que la renta no alcanza pa' cambiar el importado, siempre le sobra finanza. Mascando pues esta idea, me lo inquieto como un potro. Si soy yo el nacido y criado, porque la tierra es del otro. Mi abuelo con un ovino gritaba viva Perón. Yo grito mi maldo sin tierra y la agraria revolución. Todo vuelve en este mundo, pues el mundo es un corral. Haya bien quien hace bien, haya mal quien hace mal. tan chiquita la arrogancia de un hacendado fuereño, alambrar tres cuartos y sierra, creerse de todo el dueño. Ahí viene con topadora, con la justicia lagueña, a voltear el rancho humilde de una gente lugareña. Pero el pudiente no sabe, chalay lo que sabo yo, si ahí caer fácil un pino, pero un algarrobo no. Yo supe que una doñita sacó carpiendo a un gigante, que viva nuestra ña Ramona, la ña Ramona Bustamante. En vivo. Radio Hoy. Radio El Grito presenta. La crecida. Bueno, escuchábamos a José Luis Aguirre de su disco Amuchado, La del Sin Tierra. Hermoso. Y también escuchábamos un audio al principio del programa. Sí, sí. Era uno de los cuentos de los otros cuentos, ¿no? En este caso, con la voz de Nora Cortiñas. Así es. Sueña el viejo Antonio, ¿no? Bien. Ambas cosas, hoy 17 de abril, Día Internacional de la Lucha Campesina, ¿no? Con lo cual se están realizando varias actividades, jornadas, ferias, encuentros en distintos puntos de todo el país. Bueno, lo nombramos y apareció Martín. Apareció, ¿no? Apareció Alfredo. Sí. Acá no se puede nombrar a nadie que aparece enseguida. ¿Qué dice Alfredo? Dice, ¿cómo que yo diría? Hasta los mensajes de los oyentes están monopolizando ya. No, Alfredo, no seas así. Es que, bueno, uno se va conociendo a través de los años demasiado. Uno presupone, ¿no? Y Alfredo dice, pará. Pará que todos podemos cambiar. Pará que no sabes todo de mí. No sabes todo de mí porque me escuches unos mensajes. Bueno, nos metemos en el eje ambiental, en el eje de bienes comunes de esta crecida, donde en el día de ayer la justicia confirmó la elevación a juicio del exfuncionario Raúl Costa, ¿no? Era secretario de Ambiente, recordemos Martín, sí. Aquí en la provincia de Córdoba, y en el año 2010 autorizó una resolución al de la empresa Ticupil. En realidad sacó una resolución autorizando a la empresa, ¿no?, a ejecutar un emprendimiento inmobiliario en la zona de Candonga, plena zona roja de bosque nativo, ¿no? Por suerte la justicia rechazó un pedido que hizo el exsecretario de Ambiente para frenar el proceso en su contra, pero bueno, el proceso sigue adelante. Exactamente. Recordemos entonces la empresa Ticupil Sociedad Anónima, fue la encargada de llevar adelante este desmonte en zona roja protegida. Y bueno, por suerte siempre la organización ahí de los vecinos y vecinas, ¿no? Así es. También de que esto, por lo menos, creo que me voy a imaginar sus palabras también. Siembra un precedente, diría Pablo López, a ver si no me equivoco. En que por lo menos... De que esas leyes están para cumplirlas, ¿no? Con respecto al bosque nativo. Y sí, el actual secretario de Ambiente de la provincia en realidad hace campaña, prácticamente campaña a favor de los

muy dañinos para la salud, ¿eh? Y en cantidades bastante altas, ¿eh? Contraponiendo a lo que había presentado el municipio de Pergamino. Por suerte también otro momento más en el que todo surge de la organización de vecinos y vecinas. En este caso la agrupación Madres de Barrio Fumigados de Pergamino, quienes además comenzaron a organizar protestas ante el municipio. Sí. Que se, para pedir que se declare la emergencia sanitaria. O sea, que vamos a ver, Martín, capaz que la semana que viene, en algún momento, hacemos ahí un llamadito para allá, para Pergamino, para conocer un poco más de la experiencia, ¿no? Está bueno, ¿no? Cómo fue toda la experiencia de la necesidad de organizarse. De autoconvocarse, organizarse, y bueno, ahora estar ahí llevando adelante esta trascendental lucha, y que tiene de fondo evidencias concretas. Pues siempre te dicen, no, pero no se sabe, ¿no? Exageran, ¿no? Como que los estudios, tal, y sí, los estudios depende de quién los haga, quién dice también. Cómo los interpreta que... también. En este caso, la decisión del juez fue acompañada por estudios de la Estación Experimental de Agropecuaria y del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, del INTA, de Balcarce, que fueron quienes arrojaron todos estos resultados sobre la cantidad de plaguicidas que había en el agua. Bueno, aquí vamos a escuchar es a Mariano Sánchez Toranzo, quien se refiere un poquito a este fallo judicial que frenó el uso de plaguicidas en la localidad de Pergamino. En Pergamino, un juez prohibió la fumigación cercana a las escuelas. Principalmente prohibió la fumigación en cuatro pueblos de Pergamino, que es el corazón de las zonas ojeras de nuestra provincia. Y en una nota muy interesante en Infobae, de Fernando Soriano, hace una enorme descripción, la recomiendo, la pueden encontrar en Google, sobre lo que produce, ¿no? Lo que pasó una vecina de Pergamino que perdió un embarazo y tiene a toda su familia envenenada con agrotóxicos, les hicieron análisis a sus hijes y están la mayoría con 10 veces más de agrotóxico de lo tolerable por el cuerpo. Y eso genera un montón de inconvenientes en sus vidas, ¿no? A una de las hijas la están operando todo el tiempo de quistes que se le van formando, quistes cancerígenos que se le van formando. La verdad que los problemas de piel, de pulmonares que genera los agrotóxicos es impresionante. Y bueno, este juez hizo oído a esta demanda y hoy está... prohibido en cuatro municipios y aparte el juez impone que en el resto del municipio no se pueda fumigar a menos de 600 metros de las zonas urbanas y de las escuelas rurales, obviamente. Así que el juez Villafuerte Russo, escuchó las demandas y prohibió distintos sustancias químicas, la tricina, la triticonazol, el metolaclor, varias, no voy a seguir dando datos técnicos porque y nombres técnicos que hasta a mí se me complica pronunciarlos, intimó al intendente a que hagan estudios. Ahí hubo un problema aparte porque hubo estudios de la Universidad de La Plata, donde está Damián Marino y distintos especialistas, donde dieron enorme cantidad de agrotóxicos en el agua que se consume en Pergamino. Mientras, un estudio del organismo oficial de la provincia de Buenos Aires de agua dio lo contrario. Entonces el juez mandó a hacer análisis, le pidió a la Corte que hagan análisis y a la Universidad de Buenos Aires que hagan análisis, otros análisis para chequear estos datos. Pero mientras tanto tomó estas denuncias de Sabrina Ortiz, quien había perdido el embarazo, les dije, en el 2011 y que tiene a toda su familia enferma, y bueno, y prohibió por ahora que se fumigue en estos cuatro barrios de Pergamino. Hasta el dolor, agua, refrescanos, quema. La evolución crece el desierto y crecerá la inundación, el etanol, la inanición, la invasión, el etanol, la inanición, guamá. Llevaré mis coplas, mi sueño de lucha llevaré. Ya esa balanza rota por tiranos, igualdad de hermanos le ataré. Nosotros cantando y ellos maquinan, nos filman y espían así. Plata con comida y gente desnutrida, nos tiraron al río y volvimos. Será de mí tu amor, guamar, hasta el dolor, agua, refrescanos, quema. La evolución crece el desierto y crecerá la inundación, el etanol, la inanición. La inanición, o amar hasta el dolor.